estamos en comunicación telefónica con el concejal Daniel Zurita, porque en la sesión de este pasado lunes, lo que le cambiamos, impulsó el tratamiento de un proyecto de ordenanza que pretende ordenar los recorridos y el colectivo con el eje principal en el centro de Urbano. El concejal Daniel Zurita fue el que expuso en el Consejo Liberante que este proyecto tiene más de un año y medio de su presentación, aparece justamente en esta sesión y le llamó la atención. Esto lo hemos tomado de Luján hoy. Buen día, ¿cómo estás? Ezequiel Gabriel, hablamos de la radio pública. Gracias, Gabriel. Bueno, ¿puedes contarnos por qué vos te oponés? ¿Cuáles son tus argumentos? Gracias. confiable ni compromete, pero algo se puede quitar. Sí, por supuesto, el tema de llevar los colectivos de primera instancia, en definitiva, sí, eso es el punto que en el corto mediano plazo se va a dar la actividad para pedir institución, está previsto que sirva como corredor, particularmente para las líneas que van, digamos, hacia los partidos vecinos, hacia la capital federal, inclusive. Pero bueno, en principio también hay que combinar alguna medida el recorrido del colectivo local con lo que hoy digamos es el punto central de el censo de pasajeros de menor distancia, como lo es un barrio San Martín, como también digamos el punto del hospital de donde los colectivos salen. Así que en ese sentido, al usuario, insisto, se lo perjudica, no se pensó en todas estas cuestiones, hizo mucho más. Así que este proyecto, si bien se puede rescatar algunos aspectos, fundamentalmente el tema de que se va a tomar el de media a los corredores, digamos, aledaños al microcentro, entiendo que lo que se va a contratar un organismo técnico, convocar, porque entendemos que puede ser un organismo técnico del Estado, para que haga un estudio serio de lo que es el transporte, ¿no? El significado de impacto que tiene hoy en día la metabolización, la mejora de las canciones chips y otras bacterias, y pensar también que el usuario colectivo a varios donde hoy no puede hacer eso porque las canciones son impracticables, donde digamos, ha crecido muchísimo la población, y donde hay una demanda realmente importante, tanto de nuevo recorrido como de extensión, lo cual es imposible de realizar si no hacen parte con el Ministerio de Transporte para que compense los desajustes tarifarios que implica este nuevo recorrido. Gabriel, para finalizar y agradecerte la comunicación, ¿quieres contarnos cómo lo conoce este, cómo se le da tratamiento a este proyecto, de qué comisión? A ver, esto es una cuestión técnica, porque no hubo un despacho por escrito para enviar un archivo, lo cual no podíamos haber hecho una votación especial para no hacer una colega que iba a pasar un paso intermedio. En definitiva, dijo: bueno, luego la comisión, hacemos el despacho y lo mandamos al archivo. Eso es lo que vamos a hacer, ya que había estado, y también hacer la convocatoria de un organismo técnico para que se empiece a trabajar con seriedad y con rigor científico, digamos, porque esto. No es cuestión de improvisar, no es cuestión de sentarse en el escritorio con el plano de Luján y decir, mando por infografía, lo saco de acá, lo pongo acá, mira que fulano, como le molesta con el lo pasa por la puerta de la casa, lo mandamos por esta casa. Así fue como se hizo este proyecto. Y así en realidad es como, digamos, nosotros entendemos que hay que mandarlo al archivo y bueno, y empezar a decirlo con el nuevo realmente, que atienda la necesidad del usuario. Y que en realidad no afecte la operatoria de los empresarios locales, que podamos que muchos lugares que puedan seguir contando este servicio. Perfecto, Gabriel, muchas gracias por la comunicación.